final, al igual que estas jornadas, son espacios que inspiran tantas cosas, o sea, que en la medida en que reúnen un grupo de intelectuales y de gente que se está pensando en problemas similares, pues reivindica como la importancia de este tipo de certámenes, ¿no? Todos salimos, digamos, con muchas ideas de cada uno de estos, en el caso del Festival de la Imagen, en el caso de Ciudades Creativas, momento que aquí se van a activar muchas cosas más. Bueno, a continuación la experiencia local de Medellín, ya para finalizar esta jornada, es el colectivo Unlocking. En representación de Unlocking viene Julián Andrés Giraldo Hoyos. Julián tiene estudios de ingeniería electrónica y estadística, curioso, miembro de Unlocking. Unlocking es un hacker space localizado en Medellín, Colombia, formado por Juan Esteban Giraldo, Sergio Ruda, Paula Vélez, Federico López, Eliana Beltrán, Elena Gómez Rico, Daniel Luna, Luis Lunar, Julián Bedoya, Santiago Gavilla, Pablo Barone, Catalina Rojas, Luis y mucha gente que colabora con el proyecto, que seguro está por fuera de la lista. Y bueno, también mencionar que Unlocking, cuando surgió parte del museo en la antigua sede, acogió por mucho tiempo, digamos, este colectivo, que era sencillamente un grupo de muchos de jóvenes curiosos por la tecnología, que tenían un rinconcito en la entrada del museo y se reunían una vez a la semana a cacharrear con aparatos. Bueno, y ahora, desde la facultad. Buenas tardes. Bueno, Jorge me ha insistido mucho en definir un locker y pues realmente es muy difícil. Acaba una definición audiovisual de un locker por todos los miembros que intentamos de... Luces. Interdisciplinar. Bueno, tenemos esto como contexto, pues cierto, apropiación de tecnologías para sociedades inteligentes. Voy a hacer un pequeño resumen. Primero vamos a ver cómo el reto que tienen esas sociedades y cuál sería una aproximación que proponemos de pronto un poco más amigable, no sé, o más cualquier cosa. Y luego vamos a ver desde un locker, tratando de mostrar un poquito lo que hacemos, cómo podemos aportar y también resaltar pues como otros colectivos y otras entidades dentro de la ciudad que pueden aportar también a lograr este objetivo, ¿cierto? Realmente, pues que es la apropiación de tecnología y que son sociedades inteligentes, pues es una pregunta que nos podemos hacer. Porque, bueno, como lo entiendo yo, o como lo he notado en varias ciudades, en Medellín, a veces la apropiación se malinterpreta como simplemente el consumo de tecnología y también no un consumo consciente, pues, sino, ¿sí?, como que simplemente se dota de infraestructura o se hace equipamientos, pero realmente la tecnología va más allá, pues, ¿cierto? Entonces también es como ponerle un poquito ahí cuidado a eso de apropiación. Todos los días nos invaden pues con la imagen de sociedades inteligentes y de ciudades, pero a veces la inteligencia que yo noto, pues en algunos casos es también la forma pues de control y de vigilancia, ¿sí o no?, que nos proponen. Obviamente hay otras intenciones también de más nobles, pues como de empoderar a la gente de esa capacidad y de generar desde la comunidad, consolidar una sociedad pues más inteligente. Bueno, para los que no son locales, esto se llama acá en Medellín el edificio inteligente, es el edificio de las empresas públicas. A la izquierda, también el sistema inteligente de movilidad, que como pilar ahí es un poco las cámaras que autodetectan infracciones. Y bueno, y pongo los niños también porque hay iniciativas que buscan pues romper un poco esa brecha tecnológica, pero también la forma como se ha venido haciendo en algunas administraciones deja mucho pues que desear, ¿cierto? Entonces hay una propuesta también como una apropiación inteligente o consciente de tecnologías, como no tragar entero, pues, ¿cierto? Como que realmente si lo que nos ofrecen como tecnología es lo que necesitamos o simplemente con traer la última tecnología, que es un vicio que tienen, pues no sé, los gobernantes puede ser o las instituciones, es suficiente pues como para suplir esa brecha. Y también hay un aspecto ahí de generar sociedades sostenibles, ¿cierto? Porque no es tan claro pues que las sociedades inteligentes sean sostenibles y tenemos muchas dificultades que más adelante voy a explicar un poquito. Todo muy rápido porque no tengo casi tiempo. Entonces, hay una propuesta de, pues una interpretación, la sostenibilidad de las instituciones. Pues yo lo interpreto como que tendríamos que reconocer errores en el sistema, ¿sí o no? Como para acceder a esa sostenibilidad tenemos que reconocer que la economía está mal, que la educación está mal, y de ahí para abajo pues la movilidad, no sé, un montón de cosas. Y como desde esas instituciones empezar a ceder y mirar otras alternativas, ¿cierto? Que hay formas alternativas que podrían, pues tal vez no siguen los modelos de estándar global, pero alternativas que podrían pues, tener un beneficio para esta comunidad, ¿cierto? Y de tecnología, pues también hay que interpretar la tecnología, ¿cierto? Pues ¿qué es tecnología realmente? No sé, ¿qué es tecnología? para usted. Tweet. Bueno, también se puede interpretar la tecnología como flujos y filtros de información, ¿cierto? Puede ser, sonar extraño, pero realmente no son dispositivos o no es software, sino es la información, porque los dispositivos lo que hacen es canalizar esa información, el software lo que hace es modificarla o procesarla, ¿cierto? Entonces, también tener pues como, pues que es, no sé, qué propiedad, si es rebajar o resaltar, pero bajar, pues como tener la tecnología clara que no está en un dispositivo, no está en un software, ¿cierto? Es más, qué es lo que está comunicando. Bueno, acá hay nosotros como un locker, que más tarde voy a explicar con un poco más de detalle, más tarde, es como dentro de 3 minutos, porque no tengo casi tiempo. Pues nos movemos también fácilmente como en las redes digitales, ¿cierto? Y las redes digitales, pues hoy que estaba escuchando todo eso, la espacialidad de las redes digitales es diferente, ¿cierto? Pues uno se puede ubicar en redes digitales, pero no es una ubicación cartográfica con 2 o 3 coordenadas, pues es una cosa rara, porque es un espacio virtual, pero yo me puedo ubicar ahí, me puedo localizar, ¿sí? Entonces, flujos y filtros, que a veces es difícil acceder a la información y a la tecnología, pero hay gente que se mueve en esas redes y sabe cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, a veces necesitamos como guías y mentores que más o menos nos indiquen por dónde es el camino, pues como yo he recorrido hasta acá y mira, pues en mi camino vi esto y por allí hay otra cosa, entonces una cosa como para tener ahí pendiente para una cosa que va a ser. Otra cosa que quiero resaltar es como el trabajo desde las comunidades. Pues siempre he pensado que la innovación surge, es desde abajo, pues, y es una comunidad la que puede generar una solución a un problema local, ¿cierto? Tal vez en cuestiones de infraestructura, ese tipo de cosas, pues las instituciones son las que las pero tal vez la comunidad y tener en cuenta esas comunidades porque ellos saben cuáles son sus problemas, ¿sí o no? Entonces es pues deberíamos empoderar a las comunidades de la capacidad de resolver sus problemas, listo. ¿Cómo hacemos esto? No sé, pues hay un montón de preguntas que como dentro de lo que trabaja un locker siempre está ahí cuestionando eso. Pero también hay otras formas pues de dentro de las comunidades que no van orientadas como a resolver problemas. Bueno, voy a terminar, no, pero entonces esto es el planteamiento, la problemática, y queremos resaltar que las comunidades son las que pueden resolver más fácil sus problemas, y hay otra necesidad básica de las comunidades que es como la necesidad de expresión, pues sí, o no, de expresar su creatividad. Y siento que hay una brecha entre las instituciones y las prácticas comunitarias como tal, pues, ¿cierto? Porque ya cuando se empiezan a acercar se va perdiendo, pues, o como el sentido original del proyecto comunitario, pues, lo he notado muchas veces, ¿cierto? O como las instituciones empiezan a interponer ahí un montón de burocracia que ya desalienta a las comunidades para seguir resolviendo sus problemas. Y un locker es el video que tengo, ¿no? Pues porque lo otro es, lo va a pasar súper rápido, si quieres leer. Aprendemos buscando, construir, rompemos, abusamos de la tecnología, trabajo colaborativo, aprender. Bueno, esto es una frase de un texto, una idea de aquí choca con otra idea y se diría que esto fecunda aquello y se fabrica otra idea. Eso también es algo que quiero detener un momentico, porque ahí lo que hacemos es discutir. A veces salen cosas, pero discutimos, y solo el hecho de defender tus ideas y de proponerlas las va fortaleciendo o las tumba si no tiene dónde coger, ¿sí o no? Imprevisibles, ingenio popular, la magia de la ciencia de garaje, divertirse, reunirse, aprender, a crear sin un fin específico, compartir. El desorden es diferente a un caos potenciador de ideas. Sí o no, todo el tiempo sumamos conocimientos más desconocimientos y operamos desde Casa Tres Patios. Temporalmente, pues, queremos un espacio propio también. Ojalá este edificio nos den las llaves a la salida. Bueno, entonces invitamos a Felipe César Londoño y tenemos espacio para unas dos preguntas de hoy día por cuestiones de tiempo. Por aquí ya están levantando la mano, por acá también. Entonces vamos a rotar el micrófono. En Medellín, una ciudad a la cual grupos como Grupo Peligrosos, perdón, está haciendo una labor increíble con los barrios, en donde están sucediendo cosas como las que les voy a narrar, para lo cual pido un minuto, no de silencio, sino un minuto de reflexión, porque la semana pasada fueron asesinados y descuartizados dos muchachos de 15 años que trabajaban por el arte y por el deporte a sus compañeritos de barrio, y parece ser que no hubiera pasado nada, que eso fue como un accidente de tránsito. Eso es lo que más me conmueve de la respuesta que no ha sido dada de parte del Estado ni de parte de instituciones que deberían hacerlo. Bueno, el minuto de reflexión puede acabar en cualquier momento, entonces procedo a hacer la pregunta que ojalá alguna de las personas presentes me dé la respuesta. Lo que estoy buscando es, si alguien me puede conectar con el Ministerio de Educación para que podamos destrabar algo que desde allá está sucediendo, para que una propuesta que estoy lanzando a la Administración Municipal se pueda hacer realidad, en donde muchos artistas que somos docentes de la nómina del municipio podamos replicar nuestras experiencias significativas en los barrios, en otras instituciones, y que se haga efectiva nuestra labor como artistas docentes en la ciudad de Medellín. Espero que alguna persona que tenga esa conexión con el Ministerio de Educación Nacional me permita buscar un canal para llegar a ellos, porque me parece inadmisible que una propuesta que a todas luces es muy buena, es ideal para que Medellín tenga respuestas, la podamos encontrar. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Morales. Tengo dos preguntas. Son las tengo. tecnologías adecuados instrumentos a la humanización o deshumanización, y los colectivos qué tendencia tienen en su producción tecnológica, colectiva o individual, y por qué. Hasta donde ese conocimiento generado por la tradición es desconocido en la búsqueda de las nuevas tecnologías, ya que la misma tradición es una tecnología y no siempre las nuevas tecnologías, digamos, generan unos cambios o unas transformaciones, digámosle, acertadas, ¿cierto? Algunas veces esas nuevas tecnologías podrían ser destructivas. Entonces, hasta donde en esa búsqueda de estos nuevos desarrollos desconocemos esa tradición de conocimiento. Una más y ya la parte de la respuesta. No, yo quería responder a lo que decía Harry, y es, pues creo que todo lo que se ha venido hablando acá es que a veces no los necesitamos. Pues hay miles de colectivos que estamos trabajando en red, ocupando la ciudad, ocupando las instituciones, y a veces ellos no son tan necesarios. O sea, no hay que ir a buscarles, a venderles ideas, debemos es hacerlas, unirnos para construir esos profesores artistas, esos niños artistas, y realmente empoderarnos. Pues no tenemos que ir a buscarlos, ellos nos tienen que venir a buscar a nosotros, que somos los que estamos trabajando hace mucho tiempo porque cambien cosas de violencia, que estamos empoderando a las comunidades indígenas, que estamos empoderando a la gente con cosas de Radical Community Manager, de enseñarles a manejar las redes, de hacer hacking a las radios públicas. Entonces somos nosotros, no tenemos que ir a buscarlos, ellos tienen que venir por nosotros porque nos necesitan, y no tenemos que ir a regalarnos allá, que vengan ellos a nosotros. Ok, Lucía. Quería preguntarle a Blocker cómo define las comunidades inteligentes. Para ser muy más respetuosas, incluso desarrolladoras de una relación interesante de memoria, tradición y las personas que están viviendo. Pero creo que tenemos la posibilidad de elegir cuál es el uso que queremos hacer de las tecnologías, y eso es el nuevo. Y es cierto que, bueno, 95% de los usos de las nuevas tecnologías va a ser totalmente cuestionable, pero hay la posibilidad de hacer un uso como resistente y un uso que posibilite el enraizamiento de la tradición y su relación con el mundo. Una cosa interesante que están haciendo en Brasil es las comunidades indígenas que antes estaban aisladas y solo se relacionaban como en comunicación y físicamente entre ellos y con el hombre blanco que vivía cercano, ahora están hablando unos con los otros. Yo fui en julio a un encuentro de 17 comunidades indígenas que se relacionan por la internet y hacen encuentros dos o tres veces al año. O sea, hay una dinámica diferente de tradición, nuevas tecnologías y como circulación de conocimiento que es muy potente. Pero es una decisión que hay que tener la persona que va a utilizar la tecnología. Creo que existe ese potencial. El otro tópico es no hablar de nuevas tecnologías, sino que Brasil ha sido un foro hace muchos años, incluso con Germán Rey, que precisamente hablaba sobre el tema de nuevas prácticas para las viejas tecnologías. Porque claro, no, finalmente, ¿qué es nuevas tecnologías? En los foros que hemos hecho, o en el festival, en muchos escenarios, precisamente se ha hablado de que hablar de nuevas es un eufemismo. O sea, son tecnologías que están y que permanecen, y siempre han existido tecnologías que se han ido renovando, y lo que se innova son como las prácticas que se tienen, lo que bien mencionas, Felipe, es encontrar entonces como nuevos usos, y lo que se está haciendo efectivamente ahora es esa democratización de los medios, empoderando, digamos, a las personas para que sean como agentes activos que efectivamente puedan reconstruir, desfragmentar eso que hablábamos de tecnologías oscuras, pues para unos usos que son efectivamente la recuperación de los pensamientos, de los sentidos de toda una sociedad. Entonces creo que el tema de las nuevas en las tecnologías es un tema que es bien discutible, y que lo que hay que pensar ahora es cómo las tecnologías y las máquinas efectivamente son esos flujos de organización que nosotros tenemos que dominar, y que nosotros también desde nuestras instituciones tenemos que ponerlas a disposición para que las comunidades se apropien de ellas. Sí, me preguntaba que para Blogger, ¿cuál es la concepción de comunidades que tienen? Creo que estaba acá tratando de escribir la respuesta. Pues digamos, lo que hemos discutido dentro del grupo, aunque esto es, pues tomo de ahí para responder, pero también es como una respuesta individual, ¿sí o no? Yo creo que una comunidad inteligente es una comunidad donde la educación esté orientada a satisfacer las curiosidades del individuo, ¿sí? Donde la economía sea amigable pues con el individuo y con el medio ambiente, donde los individuos se puedan expresar creativa y políticamente tranquilos, y en conclusión donde las personas sean felices pues. Gracias, Julián. Bueno, nos quedan unas reflexiones muy interesantes. Ojalá el equipo administrativo de este edificio haya tomado nota. ¿Hay alguien de Rotaña aquí? Nadie. Ahí es maestro. ¿Verdad, no hay nadie de Ruta N que haya tomado nota de como cuáles deben ser las claves en las paredes? A ustedes les toca pasar los apuntes a todos los que están acá encima de este edificio. Bueno, entonces, nada, pues agradecer a Germán Reyes, José Ramón, a Felipe Fonseca, a Felipe César Londoño, a Julián, a todos ustedes por haber estado aquí, y invitar a José Felipe.